quiero cantar. Cuando las rosas se despierten de su sueño, quiero cantar. Cuando Jesús haga más clara mi verdad, quiero cantar. Cuando el esclavo se libere de su dueño, cuando mi hermano logre su felicidad, quiero cantar, cantaré. Mil veces cantaré cuando el sol se haya ocultado ya y al llegar el nuevo amanecer con Jesús. Mil veces cantaré, cantaré. Mil veces cantaré cuando el sol se haya ocultado ya y al llegar el nuevo amanecer con Jesús mil veces cantaré. Quiero cantar cuando el humilde ya no viva de su pena. Quiero cantar cuando Jesús vaya conmigo a navegar. Quiero cantar cuando las olas se adormezcan en la arena. Cuando mi Cristo me acompañe hasta el final, quiero cantar, cantaré, mil veces cantaré, cuando el sol se haya ocultado ya, y al llegar cuando el sol se haya ocultado ya y al llegar el nuevo amanecer con Jesús mil veces cantaré, cantaré. Cuando el sol se haya ocultado ya y al llegar el nuevo amanecer con Jesús mil veces cantaré, cantaré, mil veces cantaré cuando el sol se haya ocultado ya. Y al llegar